Ahí estamos listos y listas para salir a la calle nuevamente. Natalia, ¿por dónde andás? Vénganse conmigo, los invito al complejo universitario, puntualmente al aula Odone, en el primer piso de la Facultad de Arquitectura, porque en breve, nada más, se va a hacer oficial la presentación del estudio Uso del Tiempo, Cuidados e Integración Sociourbana en Barrios Populares, que organizan desde distintas entidades como la Universidad Nacional de Mar del Plata, la CISU, la Secretaría de Integración Sociourbana y el MTE. De este lado estamos junto a dos de las referentes de este estudio en particular. En principio vamos a hablar con Victoria Freire, coordinadora del Observatorio de Género y Políticas Públicas. Gracias por recibirnos. Bueno, la primera pregunta es ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos de este estudio que presentan hoy? Bueno, esto se trata de un relevamiento de uso del tiempo. Como vos dijiste, existe en nuestro país un relevamiento que realiza el INDEC, pero que no profundiza en la realidad de barrios populares. Y esa es la razón por la cual decidimos trabajar en este estudio, para poder relevar efectivamente cuáles son las dedicaciones, las tareas, las funciones, ¿no? Y el tiempo de trabajo, fundamentalmente, que estaba abocado a las lo que se consideran las tareas de cuidado, las tareas no remuneradas, que alcanzan para las mujeres que viven en barrios populares a 8 horas 30 minutos al día, es el doble de lo que releva el INDEC en los aglomerados urbanos, ¿no? Lo cual da cuenta de una carga de trabajo que está atravesada por distintas cuestiones. En primer lugar, por las dificultades en el acceso a los servicios básicos, la dificultad en el acceso a la educación, a las vacantes para los niños y niñas, por ejemplo, que son menores de 4 años, el 75% de los hijos e hijas de quienes hemos relevado no asisten, por ejemplo, a establecimientos educativos. Eso, por supuesto, recae en una mayor cantidad de tareas y de horas de trabajo dedicadas a ese cuidado. Y también, por supuesto, la falta de trabajo con ingresos, ¿no? Solo un tercio de las mujeres que hemos relevado, de las cuales la gran mayoría son responsables de hogar, solo un tercio tienen un trabajo con ingresos. Entonces, a partir de este estudio, lo que podemos concluir es que es necesario seguir fortaleciendo políticas como las que lleva adelante la Secretaría de Integración Sociourbana, que permite la integración de los barrios populares, el acceso a los servicios, y también políticas que estén orientadas hacia garantizar ingresos, un trabajo con ingresos. Existe, por supuesto, un registro de la importancia que tiene la Asignación Universal por Hijo y otros programas como el Potenciar Trabajo, pero en el caso de la asignación está dedicado fundamentalmente a niños y niñas, y en el caso del Potenciar Trabajo accede o solo una pequeña porción de la población que se encuentra con la necesidad de poder acceder a un ingreso. Y promover las tareas y los trabajos de la economía popular es una de las salidas más importantes, por lo cual, bueno, insistimos también como resultado de este relevamiento en la necesidad de pensar políticas que permitan la autonomía económica de las mujeres en los barrios populares. Esas son algunas de las conclusiones más importantes que alcanzamos a partir de este estudio. Mientras tanto, mientras se delinean estas posibilidades, estas políticas que habría que llevar adelante, ¿qué mirada hay en este estudio con respecto al rol del hombre en esta conformación, en estos grupos familiares, o cualquier sea el ejemplo posible? ¿Por qué no hay, aunque sea desde lo empático, un poco de repartir ese horario de cuestiones de cuidado, de criar a los niños, etcétera? Bueno, hay dos cuestiones ahí. Una que es más estructural. El INDEC efectivamente también encuentra que en los aglomerados urbanos que releva, la carga de tareas de cuidados y de tareas domésticas en las mujeres es mucho mayor que en los varones. Pero además lo que vemos en relación al gran antecedente que tenemos, que es el registro de barrios populares, el RENAVAP, que relevó tanto el acceso al trabajo en varones y mujeres en los barrios populares, ahí encontramos que para los varones el acceso a un trabajo con remuneración, con ingresos, es mucho mayor, es más de un 70% el que tiene un trabajo con ingresos, en contrapartida el trabajo con ingresos que registran las mujeres, que es solo un tercio, es decir, apenas un 35% de las mujeres tiene un ingreso. Y eso, por supuesto, que constituye un montón de problemáticas que tienen que ver fundamentalmente con la autonomía económica, ¿no? Y es uno de los aspectos estructurales también que organiza la vida, por lo cual encontramos ahí la diferencia fundamental respecto al rol de las mujeres y de los varones en los barrios populares. Es un relevamiento que también intentó recabar la realidad de personas travestis y trans, pero con una muestra mucho menor, encontrando que efectivamente existen muchas más, existen dificultades y vulnerabilidades propias que van a tener que ser motivo de otra profundización y un estudio más desarrollado que nos permita conocer qué realidades también atraviesan a otras identidades de género en los barrios. Estamos también con Cintia Romero, referente social de la rama de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos, parte también de este estudio que se está presentando en el día de hoy. ¿Cómo ha sido la experiencia desde tu lado y el de tus compañeras, no? Para nosotros fue es un informe que se tiene que dar y se tiene que dar siempre, no solamente de ser números, sino que estos números para nosotros son nombres y personas, son compañeras de los barrios populares que somos las más excluidas del Estado, ¿no?, de la sociedad. La verdad que yo vengo dentro del Movimiento de Trabajadores Excluidos, soy compañera y trabajo dentro de la rama construcción, y hoy recién, después de 15 años, el 25% tenemos posibilidad de trabajar dentro de la rama. Siempre ese espacio de construcción siempre fue para varones, el oficio es siempre para varones. Lo que nosotras celebramos que nuestros compañeros nos ayudan y nos dan capacitaciones, pero siempre somos las que menos posibilidad de trabajo tenemos por eso, ¿no? Por el tiempo de cuidado, por el tiempo de cuidado, de limpieza de la casa, de los pibes. La verdad que nosotras también hemos perdido mucha oportunidad dentro del oficio, no solamente de la construcción, sino de distintas áreas. Nosotros tenemos las compañeras cuidacoche, vendedoras ambulantes, costureras. Y la verdad que siempre se va perdiendo la posibilidad de trabajo de las compañeras y más de los barrios populares, porque son el sostén de hogar, son jefas de hogar y son las que menos cobran, son las que menos tienen posibilidad de salir a trabajar. ¿Por qué? Porque si salen a trabajar no pueden pagar una niñera y si pagan una niñera no alcanzan a comer. Entonces muchas mujeres, lamentablemente muchas compañeras de los barrios populares optan por quedarse en su casa, no sentadas ni nada, sino que nosotros decimos no tenemos ni tiempo para nosotros, ¿no? El tiempo no lo tenemos. Lamentablemente es eso, no podemos sentarnos a tomar mate, no podemos salir a pasear, no tenemos nuestro tiempo para nosotras, que nosotras siempre decimos el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, y a veces nos juntamos con las compañeras y nos ponemos a depilarnos, a hacer cosas que realmente lo tenemos que hacer todo el año, pero no nos da el tiempo porque trabajamos el doble, porque nos dedicamos el doble a nuestras casas. Lo poco que podemos salir a trabajar lo hacemos, salimos a trabajar 3 horas, 4 horas las compañeras y vuelven a la casa y se ponen a limpiar, a cuidar a los pibes, a llevar a los pibes a la escuela. Y la verdad que lleva mucho tiempo y nosotras todo el relevamiento que se hizo, el 87% de las compañeras son jefas de hogar, son las que menos posibilidad de trabajo tienen, son las que menos posibilidad de ir a tomar mate en una plaza o salir a pasear tienen, por esto, por la desigualdad que hay, ¿no?, dentro del país, la desigualdad de clases, porque si una compañera de clase media lo puede hacer, ¿por qué nosotras no lo podemos hacer? Porque tenemos el doble, el triple de jornada laboral, no es el doble, sino que tenemos el triple de jornada laboral, que la verdad que es esto, ¿no?, lo que nosotros necesitamos, no solamente que sean números, que sean estadísticas, sino que sean realidades, que sean políticas públicas para las compañeras de los barrios populares que están faltando. Serían las que te escucho y el resumen sería las que más ponen el cuerpo, pero menos participan de las ganancias. Sí, la verdad que sí. Nosotras somos el 80% de las compañeras de las organizaciones son mujeres. El 80% de todas las organizaciones sociales somos mujeres y somos las que menos posibilidad de trabajo tenemos y las menos posibilidad de salir y tener una vida digna para nuestros hijos tenemos. Me gustaría también, para cerrar, chicos, preguntarle a Victoria Freire, este estudio entiendo que es de las primeras experiencias, de la primera relevación de datos, de saber el estado del arte, y de acá, bueno, escuchándola a las dos, de pasar a algo cualitativo y políticas concretas. ¿Hay algún tipo de propuestas que se hagan o que sean parte de este estudio para saber cómo pasar de este conocimiento del estado a la acción? Sí, hay también algunas políticas que ya se vienen llevando adelante. Por ejemplo, desde la Secretaría de Integración Sociourbana hay un programa que es el programa Mi Pieza, que está orientado a mujeres responsables de hogar y lo que permite es una asignación para poder construir y ampliar y tener una pieza, ¿no? De esto que decía Cintia, el espacio propio tan fundamental y que ha sido clave porque son hoy más de 200.000 mujeres las que han logrado acceder. Las políticas de urbanización, las experiencias de organización popular tan fundamentales, que fue también el pilar de este relevamiento. Trabajamos con organizaciones, con relevadoras que están en los barrios, que no vienen de afuera, que conocen sus realidades, que se organizan. El 23% de las mujeres que relevamos participa de espacios sociocomunitarios, que son espacios que se sostienen para la comunidad, para el barrio, y que hoy no están siendo reconocidos ni remunerados. Por eso insistimos que una de las políticas principales que necesitamos impulsar son políticas de asignación económica, ¿no? De fomento del trabajo, de la remuneración para un trabajo que, como decía Cintia, existe, como puede ser, por ejemplo, un salario básico universal o un ingreso básico universal, ¿no? Considerando que todas las personas trabajan, aunque no todas las hacen, lo hacen con condiciones, con derechos y con acceso a un ingreso que permita sostener. Otra de las cosas que encontrábamos es el bajo nivel de ingresos, o sea, la gran mayoría de los hogares no alcanza al ingreso suficiente para una canasta básica de apenas una persona, ¿no? Y por supuesto que la realidad es más difícil todavía en los hogares monomarentales, ¿no? Aquellos que están sostenidos únicamente por una responsable de hogar mujer. Entonces, es ahí también donde necesitamos políticas de reconocimiento económico, fundamentalmente, y seguir impulsando esta experiencia de urbanización y de construcción que llevan adelante las compañeras y los compañeros de las organizaciones con apoyo del Estado para tener acceder efectivamente a una vivienda digna, ¿no? Acceder a los servicios, que no haya excluidos ni excluidas en nuestro país. Muchas gracias, chicas. Chicos, así pasaba entonces. Bien. Escuchábamos en primera instancia a Victoria Freire, ella es la titular del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas, y también escuchábamos a Silvia Romero, ella es referente social de la rama de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos, adelantando lo que va a ser en instantes oficial mientras se sigue llenando el aula O'Donnell de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la presentación del estudio Uso del Tiempo, Cuidados e Integración Sociourbana en Barrios Populares. Te iba a preguntar eso, Nati, más allá de la presentación, como lo hicieron recién, ahí escuchábamos a vos y a más colegas, digo, aparte de la presentación a la prensa, va a haber una presentación formal para militantes, para estudiantes, estudiantas y demás, ¿no? Habrá una utilización del espacio para una presentación, digamos, de manera formal. Sí, efectivamente. A ver, un poco Freire lo decía, bueno, esto se relevó en áreas urbanas a través del Estado, a través del INDEC. Bueno, falta saber qué pasa en los barrios populares, y es ahí donde han estado trabajando en este último tiempo. Primero para saber cuál es la realidad, el estado del arte, digamos, y desde ahí, bueno, cómo se traducen políticas públicas. Freire lo decía recién, bueno, ya hay algunas. Bueno, ahora nos damos cuenta que faltan muchas más. Bien, bien. Súper interesante la propuesta, ¿eh? Súper interesante, digo, para poder desglosar saber bien, ¿no? Poner la lupa bien en las problemáticas, porque obviamente para poder encontrar las respuestas. De nada sirve tener un pantallazo, un diagnóstico, si no trabajamos después en la manera para poder abordar ese diagnóstico del cual pudimos llegar. Sí, efectivamente. Les comento además, Maxi y Claudio, que van a ser parte de los paneles, tanto Cintia y Victoria, que acabamos de escuchar, pero también va a estar Ana Núñez, ella es el docente titular del taller de urbanismo de esta casa de estudios y coordinadora de las escuelas de urbanización popular, y también va a ser parte Fernanda Monticelli, contadora pública y abogada, subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la Nación, para completar el panel de exposición que ilustra quienes han participado entonces de este relevamiento. Nati, ¿algo más que agregarle? Decir que si hay alguien interesado en venir, que se vaya apurando, chiquis, porque se está llenando. Es el primer piso de la Facultad de Arquitectura y esto va a comenzar, una estima que en breve, en unos 5 o 10 minutitos. Abrazo inmenso, Natalia. Adiós. Ahí pasaba.